Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y a través del 95.0 FM, Oído Radio 4G, Talavera del Rey, Nicomarca, en esta jornada, en este programa de Deportes al Día, del día martes 10 de mayo del 2016, hasta las 2 y media, resumen deportivo. En este enlace de las radioemisoras de la Oído, Oído Radio 4G, Costa Blanca, Alicante, Elche y Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha. En los próximos minutos estaremos escuchando en rueda de prensa a Caro, jugador del Elche Club de Fútbol, y estaremos en contacto también con nuestros compañeros de Oíd Radio 4G Talavera de la Reina, con nuestra compañera Marina Esther Muñoz, que ha entrevistado al presidente del Ciudad de Talavera porque hubo un robo, lamentablemente, que denunciar el pasado fin de semana en un partido de uno de los equipos femeninos de este club. Pero antes comenzamos nuestro programa del día martes, como lo anunciáramos ayer, para seguir hablando de esa importante victoria del Hércules de Alicante y de esa posibilidad del equipo alicantino de ser primero en este grupo número 3 de la segunda B del fútbol español. Ya está en playoff el equipo de Vicente Mir, puede ser primero, pero habrá que jugar el partido este fin de semana y también ver qué suerte puedan correr los equipos que están en el primer y segundo lugar de la clasificación. Saludamos de inmediato a nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Pues muy bien, para contaros aquí otra nueva victoria del Hércules. Me imagino que muy contento, Jairo, con esa victoria. A mí me llamó la atención lo del marcador, 1-0 ante el Olot, que era uno de los equipos que viene en la parte baja de la clasificación, pero tú bien decías, el Olot también se jugaba algo importante, ¿no? Luchar por la permanencia. Tenía muchísimo en juego el equipo de Olot, que se estaba jugando ni más ni menos que el descenso a tercera división, y vino aquí al Rico Pérez a intentar pillar al equipo de Vicente Mira la contra. Se encerró atrás y luchó como pudo para intentar llevarse al menos un punto. Costó también porque Vicente Mir volvió a caer en el error de jugar con un doble pivote muy defensivo en el Rico Pérez, y eso a la hora, en la primera parte, de crear fútbol y de llegar, pues se notó, porque evidentemente estos jugadores pues tienen unas facetas que son más defensivas, de recuperación de balón y de presión, que unas facetas ofensivas y más verticales. Pero bueno, en la primera parte 0-0, el Hércules tuvo el dominio de la posesión, un dominio estéril, no se llegó mucho a portería, y ya en la segunda parte Vicente Mir pues arregló ese error que cometió, dio entrada a Gato, un jugador, un media punta muy habilidoso, y sacó del campo a Espinosa y retrasó a Miñano. Y entonces el Hércules pues comenzó a tener un juego más alegre, llegó más a portería, y solo a los 4 minutos después de hacer el cambio, en una muy buena jugada, llegó un golazo, por cierto, espectacular, de Álvaro por banda derecha, que puso el 1-0. El Hércules, bueno, siguió con su dominio, siguió llegando, y Mainz tuvo a la contra ya con el Olot volcado, un 2-0 que falló, y bueno, finalmente 3 puntos muy importantes, se cumplió lo que te dije hace 3 semanas, el Hércules ha hecho 3 de 3, y llega a la última jornada con el playoff matemáticamente conseguido, y bueno, ahora se juega, veremos a ver en qué posición quedar, puede quedar incluso primero, es difícil, pero el Hércules afronta esta última jornada. Veremos a ver si puede conseguir alguna posición, escalar alguna posición más. Pero de momento lo importante es ha conseguido el primer paso y ya solo queda una jornada de liga. Efectivamente, lo importante es que este Hércules no pierda sus partidos, los gana, los empata, y ahí está esa posibilidad, sobre todo muy cierta, porque este fin de semana yo miraba la programación de los partidos y hay partidos que son complicados para los dos primeros clasificados. No sé si tú te recuerdas ahora mismo cuáles son esos partidos, pero yo lo miraba en el resumen deportivo de ayer en la jornada de nuestro programa del día lunes, y la verdad es que si se produce por allí una serie de resultados, el Hércules puede ser, si gana su partido este fin de semana, se entiende, líder de la competición. Bueno, en primer lugar, para que la gente lo tenga claro, pocas posibilidades. Vamos a ver, voy a explicaros las posibilidades que tiene el Hércules. Si pierde el Hércules y el Lleida gana, el Hércules será cuarto. Si el Hércules empata, va a ser sí o sí tercero. Y si el Hércules gana, va a ser tercero, salvo que Reus no lo haga o Villarreal B pierda. Entonces escalará una posición o dos. Para que el Hércules sea primero, pues el Reus tiene que empatar o perder, que juega contra el Cornellà, rival duro. Lo que pasa que el Cornellà la semana pasada se despidió de las opciones de playoff, pero de todas formas tiene que ir a ese campo que es difícil, un equipo que se ha descolgado de la zona de arriba la pasada semana, que perdió con el Lleida. Y el Villarreal B es el que lo va a tener, por así decirlo, más fácil. Es un duelo de filiales, juega en Cornellà ante el Español B, Y ¿tú crees que el Español B no le puede sacar al menos un punto al Villarreal? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves complicado? Es que le saque un punto al Hércules no le vale, porque quedarían empatados a puntos y el Golaveras lo tiene perdido. Entonces, como se llevan dos puntos de diferencia, el Villarreal B... en pocas palabras, el Reus y el Villarreal B, para que se entienda, tienen que perder y el Hércules ganar su partido para ser líder. El Reus empata, el Hércules le vale ese resultado, porque le tiene el Golaveras ganado a favor. Entonces, una victoria al Hércules y un empate al Reus, que eso lo veo yo muy factible y estoy seguro que el Reus se va a dejar puntos, pues puede llevarle a escalar esa segunda posición. Pero el Villarreal B es que no, al Hércules no le vale el empate. Tendría el Golaveras perdido, entonces tendría que perder allí. No sé yo, es verdad que es un duelo de filiales, pueden pasar muchas cosas. En la primera vuelta empataron, un 2-2, un partido de muchos goles. Y vamos a ver, quizá el Español ante su gente quiere hacer buen partido y tal. Yo lo veo muy complicado, no tengo esperanzas, pero bueno, esto es fútbol y los partidos hay que jugarlos. El Hércules lo que tiene que hacer es intentar ganar el partido, por si después no tenemos que lamentarnos el lunes de una derrota del Villarreal B. Hay que afrontar el partido y jugarlo y ganarlo. Va a ser muy complicado para el Hércules también, porque ese campo no se puede prácticamente jugar fútbol. He estado mirando imágenes del césped y es un campo que apenas se puede sacar de banda. A la hora de calentar tienes un árbol en un córner. Es un campo un poquito, con todos mis respetos al Yosetense, bastante lamentable. Pero bastante bueno, amateur, por decirlo así, ¿no? Bastante amateur, sí, bastante amateur. Yo creo que las sensaciones, como lo comentabas tú la semana pasada, Jairo, en los micrófonos de nuestro programa de Deportes al Día, son positivas esas sensaciones, ¿no? Hace pensar que el Hércules puede llegar bien preparado, independiente a esos errores que se han visto en situaciones puntuales en el tema defensivo, para los playoffs. Sí, yo creo que este equipo va a llegar bastante bien a los playoffs. Me preocupa sobre todo, pues parece ser que los errores atrás cada vez se cometen menos. El Hércules lleva otras dos semanas encajando cero goles y sólido atrás. Esta semana tuvo algún fallito, pero supieron rectificarlo y yo creo que van a llegar bastante bien. Nieto ha salido ahora de una lesión, para mí el mejor extremo de la categoría. Ha salido de una lesión, esta semana puede tener minutos. Es que yo no sé cómo Vicente Mir va a afrontar este partido. Si va a ir con todos los jugadores a Mallorca, contra el Yosetense a ganar, o si va a querer reservar, porque es que es un campo muy complicado donde se pueden producir lesiones y el Hércules tiene, no sé yo, es que hay que valorar si Vicente Mir piensa solo en el playoff o si piensa en la primera plaza. Yo no sé si va a dar descanso a alguien, no sé lo que pretende, pero yo creo que el Hércules va a llegar a muy buena forma. Lo único que me preocupa es que en el Rico Pérez Vicente Mir lleva dos jornadas en las que el Hércules está sufriendo incomprensiblemente a pesar de la victoria por tener un doble pivote muy defensivo, pero bueno, que le está costando hacer fútbol. Pero al final gana los partidos. Al final gana porque en la segunda parte Vicente Mir cae de la nube y se da cuenta de que el Hércules, a pesar de tener la posesión, es un dominio estéril y saca del campo, desarma ese doble pivote, mete a jugadores ya de más verticalidad y el Hércules se espabila en las segundas partes, además de la pegada que tiene el equipo. A mí me preocupa que eso en un playoff, ahora está jugando los dos últimos partidos, Español B y Olot, rivales más o menos asequibles, pero en un playoff, si sigue apostando por ese doble pivote, pues el Hércules lo va a pasar muy mal. Yo espero que si ese error se rectifica, el Hércules, yo estoy seguro que estos playoffs los jugadores van a estar muy enchufados y muy a tope. ¿Qué podríamos decir del ambiente que hubo el pasado día sábado? Realmente espectacular, con esa concentración de los aficionados en la rotonda de Luceros en pleno centro de Alicante, que marcharon hasta el Rico Pérez. Me decías tú, cerca de 9.000 aficionados. Cerca, bueno, sí, prácticamente 9.000 aficionados. No se llegó por muy poquito. 9.000 aficionados en un campo que el Hércules no acostumbra a eso, a verlo en toda la temporada. Hemos sido en invierno, cuando llovía, hacía frío, 3.500, 4.000, y esta semana, pues sin duda alguna, un gran ambiente, superando entradas de cualquier otro partido durante toda la temporada. Muy buen ambiente y la gente pudo disfrutar, sobre todo la segunda parte, con un buen juego y una victoria que ha certificado matemáticamente los playoffs de ascenso. Yo ahora particularmente estoy más centrado en ver qué rivales le pueden tocar al Hércules, pero es que no sabemos qué posición. El Hércules puede quedar primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Qué te comenta tú, que estás muy a pie de calle y muy cerca de los aficionados del Hércules de Alicante? ¿Qué te comenta la grada? ¿Qué te comentan los aficionados del Hércules de Alicante? Me imagino que todos muy ilusionados. Muy ilusionados, porque la temporada pasada el Hércules sufrió mucho, se jugó el playoff en la última jornada, llegó como cuarto, la gente no ha dado un duro por el Hércules y después en el playoff hicieron un juego muy bueno. Y bueno, ya sabemos la historia de cómo acabó todo, ¿no? Pero esta temporada todas esas expectativas se superan. El Hércules ha hecho una segunda vuelta espectacular, 12 partidos sin perder. no pierde desde el 14 de febrero en casa contra el Barcelona B, y además el juego acompaña, salvo errores del entrenador que quiera probar otros jugadores, tal, el juego acompaña, el Hércules practica buen fútbol y eso la temporada pasada no se veía, y ahora en el playoff pues hay muchas garantías y la gente confía en que se siga mostrando este juego. Sin duda alguna la gente está ilusionada porque nadie daba un duro por el Hércules hace dos meses, que estaba quinto, y ha llegado a estar a 10-11 puntos del segundo. Y ahora esta semana, si gana, yo estoy convencido de que va a ser segundo, y veremos a ver lo que hace el Villarreal, pero puede ser hasta líder. Entonces, ilusión, mucha ilusión. Yo he estado comentando, hablando con aficionados, y ya están pensando unos en viajar a Santander. Vamos a ver. De momento es eso, mucha ilusión, y veremos a ver. Primero hay que centrarse en esta jornada, a ver qué es lo que ocurre. Para quedar cuanto más arriba posible, más facilidad tendrás para acceder a la segunda división. Tú recién hablabas de esa posibilidad de que el Hércules sea primer clasificado y de la posibilidad, obviamente, que termine y finalice segundo, tercero, cuarto, y según el sorteo, ¿no?, que haya y esas combinaciones con las cuales pueda jugar el Hércules, que ya está clasificado para los playoffs, tener la posibilidad de poder analizar esos posibles rivales. No sé si ha tenido la posibilidad de ver también el tema de puntaje, de clasificación de los otros grupos. Por ejemplo, yo vi hasta hace poco, hasta hace dos meses, algunos partidos del grupo número 2 de la segunda B del fútbol español, ¿no? Donde está el líder el Baracaldo, segundo clasificado el Real Madrid Castilla, tercero el Socuellamo y cuarto el Toledo, que pareciera ser esos son los equipos que van a jugar la instancia de playoff. Y salvo el Baracaldo y el Real Madrid Castilla, me parecen que son equipos muy fuertes con los cuales, si tuviese que enfrentarse, el Hércules de Alicante podría ser complicado, pero yo creo que el Hércules le podría ganar perfectamente al Socuellamo o al Toledo, por citarte algunos nombres. Y no sé si tú has tenido la posibilidad también de ver a otros equipos clasificados del otros grupos y de esa posibilidad de poder jugar con el Hércules. He estado mirando otros grupos. Es cierto que no sabría decirte el número de los grupos que está mirando. He visto, por ejemplo, que el UCAM Murcia está muy fuerte. Ha superado al Murcia en la clasificación. El Murcia está atravesando ahora una racha muy dura de encuentros en los que han terminado destituyendo al entrenador y a Chiari, jugador hasta hace poco, jugador que el año pasado en playoff contra el Hércules se acabó retirando, ahora ha pasado al banquillo. El UCAM Murcia está muy fuerte, es un equipo que hay que tener en cuenta, va líder, le ha quitado el liderato al Murcia. El Murcia anda flojo, el Murcia está atravesando una mala racha, al igual que el Cádiz. Pero yo particularmente no, después de ver lo que pasó el año pasado en los playoffs, yo no le tengo miedo a cualquier equipo que se clasifique en los playoffs. El Hércules es un histórico y estoy seguro de que todos los rivales que estén clasificados en el playoff no van a querer ver al Hércules ni en pintura. Y además creo que los jugadores están muy motivados y de cara a un playoff pues van a estar todavía más enchufados. Ya lo demostraron el año pasado. Después, echando una vista al grupo que tú me has dicho, veo muy fuerte también al Baracaldo y al Real Madrid Castilla. Particularmente a mí el rival que más miedo me da puede ser el rival Madrid Castilla. Y en otros grupos, ahora mismo que yo recuerde, el Racing de Ferrol y el Racing de Santander. Quizá los dos rivales más fuertes que yo veo para el Hércules puede ser el Racing de Santander, el Ferrol y el Real Madrid Castilla y Baracaldo y UCAM Murcia. Los demás... ¿Cuál te gustaría, así en el supuesto, Jairo, de tener la posibilidad de elegir rival de los que has nombrado, por ejemplo? Me gusta, ¿cuál le acomodaría desde tu punto de vista al juego del Hércules? Es que es complicado. No sabemos, el Hércules no se ha enfrentado contra ningún equipo esta temporada, contra ninguno de esos equipos esta temporada, y en los playoffs es una moneda al aire, saber quién va a ser favorito, tal. El año pasado todos pensábamos que nos iban a tirar a las primeras de cambio contra el líder, contra el Murcia. El Hércules le pegó un baño, después contra el Cádiz pasó lo mismo, el Cádiz que venía de ser primero y se eliminó, y el Hércules le pegó otro baño, pero bueno, se acabó eliminando por cuestiones arbitrales. Y es que el playoff es una moneda cara o cruz. No te podría decir ninguno, porque es que no, porque te diga Toledo tiene menos nombre que el Cádiz, por ejemplo, sí, pero no deja de ser un playoff, y no deja de ser que el Hércules quizá vaya allí, le metan un gol y todo se complique, se encierren. Es fortuna, el fútbol no puedo elegir ninguno. Quizá, claro, cuanto más fácil mejor. Yo elegiría uno rival que cuanto más asequible mejor, pero el Hércules en el camino va a tener que enfrentarse a un líder sí o sí, un líder que pierda. En la primera ronda, por ejemplo, si queda tercero, va a tener que jugar contra otro tercero, y después la siguiente ronda se va a tener que enfrentar a un líder que haya perdido. Veremos a ver. Lo que queda claro es que estas sensaciones, independiente a los detalles que pueda haber en el Hércules en algún momento determinado, hacen pensar que va a llegar fuerte el equipo a instancias de playoff, porque tantas semanas de invicto te va dando confianza, te va dando seguridad, y obviamente todo eso acompañado de esa ilusión que tiene la afición, que se hace sentir en el Rico Pérez, y yo creo que en temas de playoff es muy importante la afición también en ese aspecto, porque hay que saber jugar con todo lo que rodea al fútbol, ¿no? Con todos esos pequeños grandes detalles, el Hércules se ve que va a llegar fuerte y bien preparado a estos playoffs, Jairo. Sin duda alguna, ya te lo he dicho, van a llegar muy fuertes y muy enchufados, y además la plantilla ya está haciendo declaraciones, Chechu ha comentado que están muy motivados, que están pensando ya lo que les pasó el año pasado, que recordemos esa fatídica eliminatoria contra el Cádiz, donde los jugadores salieron muy quemados por la actuación arbitral, Chechu fue sancionado, el tema se fue muy caliente y el Hércules era una gran piña, un gran grupo que luchó por el ascenso y vieron cómo se lo robaron, ¿no? Y esta temporada los jugadores, ya hay algunos que están comentando que sí son el mismo grupo, se ve en las celebraciones de los goles, en las declaraciones que hace, están muy unidos y tienen esas ganas y motivación de superar las adversidades que el año pasado se mostraron en contra. Bueno, Jairo López, nuestro compañero de la página web Alicante Opinión, ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM y en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha 95.0 de la FM, para analizar ese último partido del Hércules de Alicante, que ya está en playoff, que puede ser primero si se dan una serie de condicionantes y de resultados este fin de semana. Y nos ha comentado también de ese ambientazo que hubo el pasado fin de semana con esa quedada de los aficionados del Hércules de Alicante, con esos casi 9.000 aficionados también que llegaron al Rico Pérez, y de esa posibilidad que tiene el equipo de Vicente Mir de ser primero de grupo. Recuérdanos esa página web, esa página de Alicante Opinión para todos nuestros oyentes, para que puedan visitar y poder ver también e informarse con tus comentarios y sobre todo todo lo bueno que ofrece Alicante Opinión. Sí, en www.alicanteopinion.com podréis seguir las noticias de la provincia de Alicante, culturales, sociales, de ocio, política y deporte, que lo manejo yo. Respecto al deporte también podréis seguirme en @JairoLopez1997, donde publico más artículos sobre el Hércules y más información del equipo de Vicente Mir. Jairo, muchas gracias y te esperamos ya la próxima semana, y que haya suerte para el Hércules este fin de semana. Sí, la próxima semana, el martes, os contaré, a ver, incluso ya hasta el rival. Hablaremos ya no tanto de la crónica de lo que haya sucedido, sino de analizando ya de cara al playoff el rival que le ha tocado al Hércules y cómo están otros grupos y otros encuentros que se darán cita en el playoff. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera del Rey y Comarca. Ha comparecido en rueda de prensa en las últimas horas Caro, jugador del Elche Club de Fútbol, que analiza el último empate frente al Tenerife 1-1 y lo que viene este fin de semana para el equipo ilicitano. Creo que el punto es demasiado bueno, porque sí que es verdad que no entramos al partido en la primera parte con una continuidad, pues, con el balón y demás, no del todo buena. Pero supimos después arreglar eso conforme pasaban los minutos, y sobre todo la segunda parte se vio que el equipo, pues, tuvo un poco más de continuidad, un poco más de intensidad y bueno, consiguió un punto en el campo del Tenerife, que sabemos que lleva una racha muy buena allí en casa. Es bueno, y más sabiendo los resultados que han tenido los demás rivales, que se han recortado un punto con los play-offs, pues pienso que es un punto muy, muy bueno. Todo muy apretado, ya sabemos, y viene siendo desde el principio de liga, vamos, tanto por arriba como por abajo, la segunda división sí que es verdad que está muy apretado todo, como tú has dicho. Conseguimos un empate, que es un punto, en un campo complicado, y vamos, que con los resultados que se han dado, pues que hemos conseguido recortar un punto con respecto a los playoffs y descendemos dos posiciones. Ahí se ve la igualdad que hay en esta competición en el día a día. Hemos entrado ahora, que hemos visto que se ha cambiado el horario, antes era el domingo a las 5 y ahora es el domingo a las 7. Y bueno, pues para nosotros pues un partido importante, claro. Sabemos que el Girona también viene en una dinámica buena, una dinámica ascendente, tiene los mismos puntos que nosotros, son 55 puntos los que tenemos ambos equipos, y por lo tanto es un rival directo ahora mismo en Liga, entonces es un partido importante. Sabemos que si logramos conseguir los 3 puntos, pues que sería un paso importante, ya que es un rival directo, sería 3 puntos más golaveras con ellos, que serían 4 puntos ya de diferencia en este caso. y bueno, pero también somos conscientes de que si por lo que sea en el partido pues no se consigue ganar, sabemos que quedan cuatro jornadas, restan cuatro jornadas, por lo tanto vamos a seguir teniendo esas opciones. Y lo que sí queremos y sí decimos, y empiezo yo hoy en el primer día de la semana, es que queremos animar a la afición a que nos apoye, que sabemos que nos ha apoyado durante todo el año, pero que ahora viene una recta final, quedan cinco partidos y que necesitamos su apoyo. Sí, el Girona tuvo una primera vuelta que no fue a lo mejor demasiado buena, pero el equipo, pues, con respecto al año pasado, tiene más o menos la base del equipo, y sabemos el año pasado ya hicieron una gran campaña, que no ascendieron por la mala suerte que tuvieron ahí a última hora, pero estuvieron ahí hasta el final. Y bueno, pues es un equipo muy peligroso, que tiene su forma de jugar, una forma peculiar también, y es un equipo muy intenso y que vamos a tener que dar el 100% para conseguir sacar algo positivo con ello. No sabía decir de cuánto exactamente, pero sí que es verdad que si somos capaces de mantener esta racha que llevamos, que son ya 10 jornadas en las que no perdemos, pues sí que te diría que estaríamos cerca de conseguir ese objetivo. No sé en cuál será esa cifra que marcará los puestos de playoff, pero lo que sí tenemos claro dentro del vestuario es que tenemos que seguir con esta dinámica y pues luchar en estas 5 finales para intentar conseguir ese objetivo. Es bueno no perder, porque siempre se puntúa, y en este caso esta semana hemos visto que hemos conseguido recortar pues un punto con esa zona de playoff, pero sí que es verdad que esta semana es un rival directo y que 3 puntos pues sería un paso importante para nosotros. Que sí, bueno, ellos todavía tienen opciones, sí que es verdad que, hombre, si consigue, como dice su técnico, ganar los 5 partidos, pues tendría opciones seguro de meterse ahí arriba. Pero claro, nosotros claro que sí, somos conscientes de ello, quedan 5 jornadas. Durante 37 jornadas pues nos hemos ganado, en este caso, esta es la zona en la que estamos, que es un punto con respecto a la zona de playoff, y claro que somos conscientes que si en estas 5 jornadas pues seguimos manteniendo lo que venimos llevando durante toda la temporada, somos muy capaces de conseguir los puntos suficientes como para lograr llegar a esos puestos. Como tú dices, llevamos ahora 10 jornadas que no perdemos, pero yo sí que pienso que el equipo pues está en una buena dinámica, y yo pienso que todos los compañeros dentro del vestuario pues tenemos esas ganas y hay ese espíritu de conseguir algo bonito. Y sí que es verdad que nosotros vienen estas 5 jornadas y vamos a hacer todo lo posible por intentar conseguir esos puestos. Y ya te digo que yo pienso que el equipo viene una buena dinámica y que hay ahora mismo pues una dinámica a seguir, que es la correcta. Que eso, lo que he comentado antes, que en la primera parte quizás no tuvimos esa continuidad, a lo mejor de juego, de intensidad, nos faltó un poquito más, un plus más, y en la segunda parte, como tú dices, sí que se vio eso. Lo que buscamos también de cara a este fin de semana es tener esa continuidad, esa intensidad desde el primer minuto, no una primera parte un poquito por debajo de ese tema y hacer la segunda buena, sino buscar una continuidad del primer minuto hasta el 90. Yo ahora mismo firmaría estar la jornada 41 fuera y la jornada 42 dentro de los 6 primeros. Sí que sabemos que bueno, pues que quedan 5 jornadas y que son importantes, y sobre todo este fin de semana es importante porque es un rival directo y que vamos a pelear por ello, pero a nosotros nos preocupa eso de llevar esta dinámica, como hemos dicho, de 10 partidos y aún viéndonos fuera de esos puestos de playoff, porque hay una competitividad arriba en la clasificación muy fuerte. O sea, yo hoy en día pienso que, bueno, que es complicado ya sea un rival directo, porque hemos visto la clasificación y cada rival se juega algo, ya sea de arriba o ya sea de los puestos de abajo de la clasificación, se está jugando algo. Y no tenemos que mirar si es más ventajoso o menos ventajoso, sino que es un rival más, que hemos visto en una primera vuelta, pues con todos los rivales con los que hemos jugado, hemos visto que tenemos bastantes opciones con cualquiera de ellos, y que tenemos que salir los partidos que nos restan a ganar, porque es lo que buscamos para intentar conseguir ese objetivo. No, todo lo contrario, la primera parte sale así pues porque los 11 que estamos en el campo nos faltó ese poquito de continuidad con balón, un poquito más de intensidad en las disputas, tener un poquito más de lucha, y nosotros éramos conscientes dentro del campo, éramos conscientes de que la primera parte no había sido buena, por eso en el descanso se habló todo y bueno, salimos a la segunda parte y vimos ese cambio, que al final pues nos vino bastante bien para conseguir ese punto. Los que jugamos somos los 11 que estamos dentro del campo, y desde primera hora nosotros hubiésemos querido hacer la segunda parte, también hubiésemos querido hacer lo mismo en la primera, solo que pues, nos faltó un poco más de continuidad y de intensidad, como te he dicho, y bueno, después de la segunda parte pues supimos contrarrestarlo y supimos hacer una segunda parte buena. Puede ser que saliéramos un poco, como te he dicho, pues dormido en ese tema, no sé, nos faltaba un plus por así a cada uno de nosotros, un plus de intensidad más que todo, porque se veía que en la disputa, los rechazos, los balones pues que salían divididos, pues favorecían más al Tenerife que a nosotros. Y sí que es verdad que el míster en el descanso, pues en la charla que nos dijo que creyésemos nosotros, que fuésemos nosotros mismos y que diésemos un paso adelante, porque teníamos que hacerlo viendo la primera parte, y así fue. En la segunda pues dimos un paso adelante y salió todo mejor. Porque nosotros llevamos una filosofía y una forma de juego desde la primera jornada en la que siempre salimos todos los partidos a ganar con nuestra forma de juego, con nuestro sistema, pero siempre salimos a ganar. Como bien has dicho, pues el objetivo que se puso al principio de temporada se ha conseguido, y con 37 jornadas que llevamos, pues vemos que podemos hacer algo bonito y conseguir otro objetivo. Y nosotros la filosofía que tenemos la vamos a llevar a cabo hasta la jornada 42 para intentar conseguir ese objetivo. Lo que llevaba dos semanas sin poder jugar era por el tema de la molestia que yo que venía arrastrando en el PUI. Parece ser este fin de semana en Tenerife sí que es verdad que me he sentido mejor, he visto que hay mejora en ese sentido. Sí que es verdad que tengo que seguir trabajando ese tema para no volver a recaer. Y bueno, no pienso de si fuera o en casa, solo pienso que como te he dicho, venía dos jornadas sin jugar en este juego, y pienso que soy útil para el míster y que en cualquier momento, ya sea en casa, ya sea afuera, pues pienso que soy útil para él, que yo se lo agradezco y de ahí pues da buen rendimiento para el equipo. El deporte en Oíd Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina Comarca, en este enlace deportivo de las radioemisoras de la Oíd, en esta jornada del día martes 10 de mayo del 2016. Ahí escuchábamos a Caro en rueda de prensa, jugador del Elche Club de Fútbol, y nos vamos a Talavera de la Reina para finalizar nuestro programa, porque hoy hubo que lamentar una noticia que ojalá no vuelva a ocurrir en ningún campo de fútbol. Un equipo femenino del Club Ciudad de Talavera, mientras disputaba su partido, fue víctima de un robo en los vestuarios. Las chicas perdieron todas sus pertenencias personales, como móviles, dinero en efectivo, y nuestra compañera Marina Esther Muñoz conversó con el presidente José Luis González del Ciudad de Talavera, y esta es la conversación que tuvieron analizando esta lamentable noticia. Luis González, él es el presidente de este club de fútbol, Ciudad de Talavera, nos va a explicar qué es lo que pasó en esos vestuarios a las chiquillas de este equipo infantil femenino. Saludamos a José Luis González, presidente del club de fútbol Ciudad de Talavera. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, como bien digo, algo que no suele suceder, ¿no? Que las chicas sufran un hurto en los vestuarios. Pues no suele suceder, pero tuvimos la desgracia o la mala fortuna de sufrir la visita de los amigos de lo ajeno. ¿Y cómo fue? Cuéntenos, ¿las chicas llegaron, se cambiaron, se fueron a jugar? Sí, tenían partido en el Pablo Mela de la Liga Regional Interescuela, y se cambiaron en el vestuario y disputaron su partido. Y se llevaron la desagradable sorpresa al terminar, pues que les faltaban teléfonos móviles, dinero e incluso en algún caso ropa. Estamos hablando de niñas que tienen, ¿entre qué años? 9 a 14 años. 9 a 14 años, que claro, pues para ella no hay mayor riqueza que tener un móvil y que se lo roben. Bueno, del valor económico que efectivamente tiene el quitarse un móvil y la inseguridad que eso les proporciona, supongo. Hombre, pues las niñas, pues algunas estaban desoladas, pues por el disgusto que supone que una cosa que es relativamente valiosa e importante para ellas, pues les haya desaparecido, y no entendían cómo, estando cerrado en el vestuario con llave, pues podía haber ocurrido eso. Parece ser que es que las ventanas superiores que dan a la parte de atrás de los vestuarios, de alguna, pues la falla el sistema de retención para cerrar, y se cree que han accedido por ahí para realizar la fechoría. Porque la cerradura no estaba forzada y no había ninguna puerta abierta cuando ellas llegaron. No, es más, hay un juego de llaves que los empleados municipales entregan con anterioridad al partido al delegado del equipo, y queda bajo su custodia, y abren, cierran, y no tiene nadie más llave de ahí, vamos. Hoy ha tenido usted una reunión en el ayuntamiento. ¿Cuál ha sido el fruto de esta reunión? Bueno, pues tengo que decir que durante el fin de semana, tanto el director del área encargada del deporte en Talavera, Ángel Arce, como Antonio, el concejal de deportes, se pusieron en contacto conmigo este fin de semana, pues para comentar lo que había sucedido, y esta mañana junto con nuestro entrenador de este equipo femenino hemos tenido una reunión con el señor Ángel Arce, que nos ha comentado que ha estado indagando, nos pidieron que formulásemos las denuncias, hemos realizado 5 denuncias. Una noticia lamentable para finalizar nuestro programa, como comentaba el presidente José Luis González del Ciudad de Talavera, y ese robo que ha sido por parte de las afectadas del equipo infantil del Ciudad de Talavera. Como siempre, como dijo nuestra compañera Marina Esther Muñoz, a quien agradecemos este audio y esta grabación y esta entrevista desde Talavera, tienen que ocurrir estas cosas para tomar cartas en el asunto. Y de esta manera llegamos al término de Deportes al Día en la jornada del martes 10 de mayo del 2016. Mañana más en nuestro programa Todo Baloncesto, tertulia deportiva de baloncesto con noticias a nivel local, nacional e internacional, mañana de 2 a 3 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!